Sos cómplice del destino de nuestro mar. Abrázame hasta que sienta que cubres todo de claridad. Ay, lunita sabia y llena de vida, acaricia el mundo y la humanidad. Enséñanos a escucharnos desde el silencio. Alúmbranos con tu luz en la oscuridad. Arrúllanos con un canto parido en llanto, fuego y telar. Ay, lunita sabia llena de vida, acaricia el mundo y la humanidad. Bueno, y hoy estamos sumándonos a este hermoso cadenazo internacional, multiterritorial. Macarena, eres semilla de ternura y lucha. Otro aniversario en que estamos recordando a Macarena Valdés Yem. En este momento nos encontramos del otro lado de la cordillera, en ese lugar que llaman Argentina. Nosotras le decimos Puelmapu, territorio querandí, y estamos acá sumando un poco de agua. Un poco, esa es la idea de este programa que hacemos desde un latido sonoro que se llama Amaranta Radio, y que nos ha dado cosas tan hermosas como estar sumándonos como mujeres que somos también, que somos agua, y también somos defensoras de eso y mucho más. Ni se imaginan de todo lo que somos defensoras. Así que eso, muy agradecidas de estar en este espacio. También muy sentidas, toda esa energía que se está moviendo, no es solamente una fecha, es como un recordar también a las personas, a los lugares, a los sentires. Así que obviamente recordamos a la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil, recordamos a ese territorio en el que habitaba y vibraba Macarena, a su familia, a todos esos movimientos de energía y también de tristezas, acá enviándoles mucha fuerza, mucho Nehuen, y dispuestas a pasar un lindo rato compartiendo de todo, hay de todo para compartir. De fondo, las manitas, la energía de Lorena Arroyo, una lamien de la radio, también educadora, música, radialista de la radio comunitaria Punta del Indio, en la provincia de Buenos Aires, territorio querandí. Por ejemplo, tengo acá una frase que nos comparte Anaí Mariluán de su canción Piré. ¿Querés contarnos qué significa Piré, Lore? Sí, Piré significa nieve. Y de hecho tengo a mi hermana menor que se llama Eliana Piré. Y en esta es una canción, una composición de ella, Anaí Mariluán, que es una artista, cantautora, o sea, una persona que aporta mucho, ¿no?, para la difusión también de la ancestralidad mapuche. Y ella en esta canción dice: en esta tierra hay arroyos, en esta tierra hay cascadas, en esta tierra vive el guardián del agua. Come winche cupa, come winche cupa. Thank you. Soy río. Me transformo. No soy siempre igual. Y así soy. A veces estoy arriba. Otras me sumerjo. Me sumergen. Me explotan. Me succionan. Pero soy. Río. De energía, no eléctrica, no extractiva. Soy río del movimiento. Soy río de la libertad, frescura, musicalidad. Soy río y sueno, sonoridad de río. Suena y golpea y se lleva las penas y pesares. Fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Es un poema de Juan L. Ortiz, un poeta argentino del litoral. Hacia el río baja el negrito del pueblo, lleva sus patas descalzas, su carita seca por el sol sureño. Lleva sus patas descalzas, su carita seca por el sol sureño. No lleva malla de lycra, ni usa shortcito impermeable. Lleva su jogging gastado, su pechito al viento y su pelo abultado. Lleva su jogging gastado, su pechito al viento y su pelo abultado. Los sauces lo miran, brillan sus ojos oscuros, junta piedritas chatitas para hacer sapitos a orillas del río. Junta piedritas chatitas para hacer sapitos a orillas del río. La tarde en reflejos. Suave lo abraza en silencio. Juegos y risas se han ido buscando la luna detrás de los cerros. Juegos y risas se han ido buscando la luna detrás de los cerros. Duerme el negrito en su casa. Rancho de adobe lo espera. Sueña que sube en el rehue y un río de estrellas a bordo lo lleva. Sueña que sube en el rehue y un río de estrellas a bordo lo lleva. Mientras los sauces lo miran, brillan sus ojos oscuros. Junta piedritas chatitas para hacer sapitos a orillas del río. Junta piedritas chatitas para hacer sapitos a orillas del río. Un saludo muy especial a todos y todas y todes, la audiencia que nos escuchan, pues desde el pueblo Misak del departamento del Cauca, desde el noroeste de la parte andina, uno de los pueblos indígenas de Colombia. Les enviamos un saludo cultural en representación a mi pueblo. Mi nombre es Diana Genfuel Morales, yo pertenezco al pueblo Misak, soy hablante y en profesión comunicadora social y periodista. Lo que nos han hablado nuestros mayores es que el agua es el principal guía para nosotros, el complemento para el ser humano y para la naturaleza. Por eso a nosotros nos conocen como hijos del agua, la palabra y los sueños. Tenemos una conexión directa con el agua. Dicen que nuestros mayores, nuestro cuerpo es de agua, nuestro espíritu es de agua y a través del agua podemos curarnos y limpiarnos. Entonces, el agua es la esencia de la vida, el agua es una de la principal cosmogonía de mi pueblo Misak. El agua se escucha en los sueños, se siente a través de las señas de nuestros espíritus. Por eso la importancia de cuidar, de proteger, de salvaguardar el agua y también los diferentes espacios sagrados en el que nos encontramos. Cuentan nuestros mayores que nosotros somos originarios de las aguas, que anteriormente nuestro origen viene de la laguna macho y la laguna hembra, y que a través de un derrumbe viene un niño enchumbado. Entonces, por eso los páramos de nosotros tienen sitios sagrados donde está la cuna del nacimiento de las aguas, la madre de los bosques, y cuidamos y preservamos esos escenarios. Ese es como el origen que nos han relatado y que seguimos reivindicando nosotros como nuevas generaciones. Y como dije hace rato, el agua, la vida y la existencia están conectados a través del territorio y la territorialidad, complementando la dualidad tanto del hombre como la mujer. Somos hijos del agua, la palabra y los sueños, como dije al inicio. Esa es una de las partes de la historia de origen de mi pueblo Misak. Saludos y abrazos especiales desde Colombia. Bueno, yo quiero decir algo sobre lo que dijo Diana, para complementar o seguir contando, digamos, seguir contando básicamente. Y sentí paz con esto que escuché decir a la hermana, porque, bueno, saber que estos sentires ancestrales están impresos en nosotros y qué hermoso que sería realmente que todos podamos sentir esto de la vida que tiene el agua, ¿no? Como dicen todas las cosmovisiones indígenas, esto de que tiene vida el agua, el árbol, los cerros, el sol, todo tiene vida. Entonces, si todo tiene vida, tenemos que poder dar el valor que merece, ¿no? Y cuidar como, porque también tiene derechos. Y bueno, y nosotros somos parte. Así que bueno, en ese sentido, y ahora que estamos hablando también de una vida, que es una vida, es todas las vidas, porque todos somos parte, ¿no? De esta vida, de estas vidas que están tejidas. Así que bueno, me da paz este sentir de la hermana, que se multiplique para que estas vidas se cuiden, para que la vida se cuide y no tengamos que estar llorando injusticias. Sí, pienso también que, por ejemplo, no sé, las personas campesinas, sin ninguna duda, y las personas que viven en una relación con la naturaleza permanente, por ahí incluso no tienen la creencia espiritual desde el punto de vista de que, bueno, ahí están los ñen, o esos son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas, y sin embargo hay un sentimiento de cuidado, de entender que forma parte del todo, que es tu vida, de entender que si lastimás el río, lastimás tu propia vida, pero es el mundo urbano, la colonización, donde eso no está, ¿no? Donde quizás hay personas que tiran una colilla de cigarrillo o empresarios que se ponen a extraer agua o a volver una zona de sacrificio, un lugar donde había vida. Creo que está muy ahí, ¿no? En lo urbano, que es donde está el consumo, que es donde están los shopping, que es donde están los autos, que es donde está el wifi. Que no es que sean cosas negativas en sí, pero hay una alienación, ¿no? Ideológicamente sería eso, hay como una desconexión total de ese lugar en el que habitamos, porque estamos rodeadas de cemento y tantas cosas. Está bueno ver también cómo incluso desde el mundo urbano nos podemos como revincular con todas esas cosas, porque ¿cómo hago para conectar con el río si no tengo un río cerca, no? El cielo, que algunos dicen que es una cosa o la otra, el reflejo del río o del agua, o que el agua lo refleja, ¿no? ¿Cuál es el espejo de cuál? Pero podemos ver un río en el cielo. Sí, como es arriba es abajo. Exacto. Y como es afuera es adentro. Así que también eso, ¿no? Desde cómo nos sentimos de el tema del agua y de cuidar el agua y de sentirnos en el agua tiene que ver con también entender que somos agua. O sea, ¿cuánto es a la científica de la grupa? ¿Cuánto porcentaje de agua tenemos en la cuerpa? Más de 70%. Más de un 70% de agua. Uh-huh. Una canción que no me acuerdo si canta o Marta Pirén, que dice: somos río, la ra ri ra ri ra ra ira, la ra ra ira. Somos ríos. En el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos sin fronteras ni color, hermano mío, más parientes de la luz que del olvido. La memoria de este sol, padre amerindio. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera. Un misterio luminoso en nuestras venas nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos.

Y sí, porque como que el agua es la vida misma, es de donde venimos. Entonces, eso, ¿no? Que es como el... Como lo siento como el comienzo de todo, ¿viste? Entonces, sí. Pero bueno. Es que es muy biológico también desde ese punto de vista, ¿no? Porque en realidad el comienzo también podemos venir de las estrellas, ¿no? Como, sí. Pero como desde lo fisiológico, desde eso como re biológico, sí, es como todo líquido. Pura agua, puro fluir. Como es casi toda la tierra, como es casi todo nuestro cuerpo también. Creo que ahí como que está eso de que somos. Y el agua, ¿cómo la vemos? ¿Cómo está? ¿Qué relación tenemos? Por ejemplo, cuando vivís donde hay un río, cuando ese río no está contaminado y podés olerlo, tocarlo, ver lo que pasa ahí, ¿no? O esto de alimentarnos, estamos tomando mate con agua. Nos bañamos, nos lavamos las manos con agua. ¿Estaría bueno conocer algún mito de algún pueblo preexistente de este territorio? ¿Cuál puede ser, Fiore? Voy a leer un mito del pueblo Huichi sobre la creación de los ríos, que se llama Tocuaj. Los pobladores del Chaco salteño, los Huichis, creían que su héroe cultural, Tocuaj, había creado el río Pilcomayo y les había enseñado las técnicas de pesca. Este héroe actuaba para realizar los designios del dueño de las aguas, ser superior ordenador del universo. Al principio, el mundo era solamente agua y Tocuaj fue a hablar con Dios para que hiciera la tierra porque no podía vivir sobre el agua. Dios se lo concedió y también creó a los animales y todo lo que había en el mundo. Cuando terminó, colocó agua y peces dentro de un gran palo borracho. El dueño de las aguas, el dueño del río y el dueño de los peces decidieron que necesitaban un hombre inteligente para que hiciera un río. Tocuaj se ofreció para hacerlo y le dieron una gran varilla de hierro. El dueño de las aguas le dijo que con la varilla partiera el palo borracho para que saliera el agua y los peces. El dueño de los peces agregó que si tenía hambre podía comer algunos peces, pero solo debía tomar los medianos, no los grandes. Al principio, Tocuaj cumplió con el mandato, pero luego tomó un pez grande y lo comió hasta quedar satisfecho. Luego tomó la varilla y empezó a caminar y el río lo seguía. Cuando volvió a tener hambre, tomó un dorado y se lo comió. Entonces, el dueño de los peces se enojó y comenzó a perseguirlo con toda la fuerza del agua. Tocuaj empezó a correr, pero el agua lo alcanzaba. Para salvarse, se transformó primero en piedra y luego en un palo. Pero chocó contra otros palos y se hizo pedazos y murió. Por eso hay ríos que van en una dirección y otras en otro, porque Tocuaj no cumplió con su trabajo. Para contarles, los Huichis son un pueblo originario que habita en lo que se conoce toda la región del Chaco. Hoy los estados le han puesto nombre de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, creo también. El Gran Chaco. Claro, y hay esa zona del... El río Pilcomayo se comunica, entiendo, con otros cursos de agua más abajo, que finalmente terminan en todo lo que es la zona de la cuenca del Plata, que donde están como el río Paraná y los ríos que están en la zona de la Mesopotamia argentina y, bueno, una región más amplia que abarca también Paraguay, Brasil... Y hoy en día como que justamente se está dando la situación de la bajante histórica del río Paraná, que se le atribuyen varios motivos, digamos, por los cuales se está dando esa bajante histórica. Pero bueno, es importante como pensar que todo lo que estuvo pasando el año pasado con el tema de la quema de los humedales. También si se hace como un recorrido por todo lo que es la cuenca del Plata, también se sabe que en la frontera de Brasil hay toda una zona que también hay una cantidad de represas, de mini represas, que es como también afectan directamente todo lo que pasa río abajo. Justamente en Argentina hace mucho tiempo que se está peleando para que se apruebe una ley de humedales, que no se sabe si eso va a hacer algo o no con el cuidado de los humedales, pero toda esa zona de la cuenca del Plata que está situada particularmente en la Argentina, en el territorio argentino, que es una zona muy importante de humedales, en donde se está dando un avance muy importante hace mucho tiempo ya del extractivismo vinculado al agronegocio. Y en ese sentido estuvieron como pasando un montón de cuestiones. Mucho desmonte, ¿no? Sí, muchas quemas intencionadas. Y bueno, hay muchas personas que viven en esos territorios que se han organizado justamente para visibilizar estas cuestiones que están sucediendo y que alteran toda la dinámica de todo el ecosistema y en eso claramente está involucrado el agua, el ciclo del agua, o sea, como que... Y como hay muchos intereses en juego, esa ley que hace muchos años se está peleando para que salga está ahí. Y este año, desde ayer, hace un par de días, personas que viven en la zona de la Mesopotamia empezaron a hacer un recorrido que empezaron a hacer como para visibilizar. O sea, hay una organización, hay una multisectorial por los humedales que justamente se organizaron y empezaron a hacer una remada colectiva desde la ciudad de Rosario hasta Buenos Aires, justamente porque el proyecto de ley está, o lo que se intenta presentar o aprobar como proyecto de ley, está como perdiendo estado parlamentario. Entonces están llevando a cabo un montón de acciones en ese sentido para visibilizar esa lucha que se está dando y que por un montón de intereses está como varada. Sí, yo todavía me quedé pensando un poquito más atrás respecto de que no tenemos el río ahí, pero en realidad sí lo tenemos. Lo tenemos, sale por la ducha, lo tiramos por el inodoro. Entonces, por ahí nos podemos imaginar, cuando nos pegamos ese baño que nos hace tanto bien, que algunas personas dicen, bueno, ponele un poquito de esencia de no sé qué, ponele esto, ponele lo otro. El baño en sí es sanador, sigue siendo agua y nos sigue sanando. Y viene de ese río. ¿De dónde viene? Claro, con modificaciones, con lo que sea, pero sigue siendo el río. Y capaz que hasta reniega de ese río de esa manera, no sé, no sabemos. Pero bueno, sigue siendo el río y sale por nuestra ducha. ¿Quiénes tenemos la posibilidad, no?, de que nos llegue el agua de esa manera? ¿Quiénes tenemos la posibilidad de seguir teniendo ese vínculo con el agua? ¿Quiénes podemos seguir teniendo ese vínculo, bebiendo el agua, queriendo beber el agua saludablemente, o ensuciando el agua, o bueno, dañando el agua sería, ¿no?, dañando su vida y la nuestra, por ende? Ah, yo creo que es como lo que decía Lore hoy, como que en realidad los humedales como tal como que brindan un montón de, se les dice, servicios ecosistémicos, que en realidad no es que los vemos, sobre todo, bueno, quienes estamos en las ciudades, por ahí un montón de cosas que funcionan porque funcionan esos ecosistemas, pero no lo percibimos de esa manera, a diferencia de las personas que habitan esos lugares y que al mínimo cambio como que eso se siente, se ve, se vive, digamos. Por ahí en relación a lo que decía Lore, esto de, no sé, abrís la canilla y tenés agua, pensar en la gente que vive en las islas, por ahí el acceso al agua es básicamente nulo, porque las aguas por las que ellos circulan o habitan cotidianamente no son potables, por ejemplo, porque justamente todo el entorno urbano tira sus efluentes en las aguas y las aguas tienen un recorrido y bueno, como todo lo... La cuestión del ciclo del agua, la circulación de las aguas, ¿no? Como pensar eso. Y en realidad el humedal está acá abajo nuestro, como la humedad que está en todos lados también, ¿no? Como es que está, eso de no la veo, pero está, y puedo, si toco sí me doy cuenta. Bueno, ojalá que esa lucha pueda por lo menos ser masiva en la lucha social, ¿no? Más allá, como vos decías, no sé si va a servir para algo la ley. Por eso también la importancia de ocupar el aire hablando de esto, charlar con otras personas sobre esto, preguntarle a otras personas sobre esto. Las acciones que se llevan a cabo en determinados territorios, como que el agua justamente es un medio a través del cual las cosas, por más que... O sea, si hay algo que sucede río arriba, en algún momento va a llegar. Como pasó, por ejemplo, el año pasado con el tema de la floración de algas, o sea, que hubo un evento excepcional, que en realidad no era tan excepcional, sino que tenía que ver justamente con todas las condiciones que se estaban dando. ¿Eso en dónde había pasado? ¿En qué territorio? ¿En qué ríos? Y pasó en el río de la Plata, en toda la zona de... O sea, el río Paraná trajo, todo lo que estamos hablando de la cuenca de la Cuenca del Plata, hubo una carga muy importante de nutrientes en las aguas, que están vinculadas justamente con el mismo modelo productivo del agronegocio, y las condiciones de temperaturas y bueno, varios factores climáticos como que hicieron que eso se dé de manera excepcional y bueno, eso tiene que ver justamente con la circulación de las aguas, como que pase, o sea, de la misma manera las quemas, o sea, como que generaron un montón de alteraciones en ese lugar en particular, pero que no, eso no termina ahí. O sea, como que la misma circulación de las aguas hace que todo lo que está ahí va a llegar de alguna manera acá. O sea, como que esa cuestión de si no estoy ahí no me va a pasar, en realidad es como... por ahí pensar eso, el agua como que funciona en un ciclo, está acá y está en un montón de lugares y no está quieta, digamos, como que eso está, es importante también pensarlo. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre cenizas, fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro Paraná. Yo, por ejemplo, siento, bueno, para mí también tiene que ver con una cosmovisión, pero igual lo siento, que el río tiene vida. Allá en Punta del Indio, en la costa de Buenos Aires, digamos, en la bahía de San Borombón, una de las puntitas de la bahía de San Borombón. Una región hermosa con bosque nativo. Bueno, acá cerquita de La Plata, donde estamos en este momento, la ciudad de La Plata. el río tiene vida. Entonces, por ahí se aleja y yo me pregunto, ¿no? Más allá de las cuestiones naturales, ¿por qué se alejará el río? ¿O por qué hasta allá, ¿no? Y, o cuando depende cómo lo agarre el viento y el movimiento que haga el río, siento como que es eso, que está absolutamente vivo y siempre está para contener, ¿no? También, bueno, es para sanar el río. Generalmente hay dejarle las reflexiones, poner los pies en el río y que el río se lleve. Realmente a mí me da resultado. Que el río se lleva como toma la necesidad y hace algo al respecto. Es más, he recomendado que por ahí cuando hay que conversar con alguien algo complejo, alguna situación así que surja, como sentarse ahí, sacarse los zapatos, las medias, apoyar los pies poner los pies en el río, y ahí no vas a sentir la tensión que sentirías sin tener los pies en el río, ¿no? Así que bueno, con esa descarga, digamos, y el río se lo lleva. Que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Es cosa triste ese río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete, que puedes, vuélvete. canción interpretada por Mercedes Sosa, una cantautora también que siempre históricamente no solo ha sido importante por ser una mujer, por ser morena, por no ser de Buenos Aires, y muy importante para Piayala, para toda Latinoamérica, siempre tuvo una conciencia de raíz, ¿no? Desde lo raizal, también perseguida, y siempre recuperadora y recopiladora de esos sentires, de poetas que también estaban mirando a su alrededor, con mucha relación con la naturaleza, con la humanidad. Mucho tiempo pensamos que esta canción era de Atahualpa Yupanqui, un compositor de lo que hoy se conoce como provincia de Tucumán, pero en realidad descubrimos, ¿no?, a partir del revisionismo histórico, que en realidad Atahualpa Yupanqui, una persona muy importante para la cultura, no escribía en Soleá, escribía con otra persona que era una mujer. Y por el contexto social de esa época, la compañera no podía firmar, no era reconocida como artista, como creadora. Así que firmaba incluso como un varón, Pablo del Cerro. Ella en realidad se llamaba Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick. Era canadiense. Sin embargo, se la conocía como Nenette. Una mujer, además de poeta, pianista, componía. Y bueno, esta canción es realizada por Nenette y por Atahualpa Yupanqui. La canción se llama Tú que puedes, vuélvete, que también, bueno, justamente habla del río. Le habla al río, ¿no? Como me dice, tú que puedes, vuélvete. Habla de nada, del origen de los ríos, de la circulación. Y bueno, es como elegimos también, bueno, como decía Aye, la versión de Mercedes por el poder también de la voz de Mercedes y todo lo que representó y representa. Así que compartimos esta canción de Nenette también. Y aguante esto de poder recuperar a nosotras, las mujeres. Siempre existimos, siempre estuvimos en la historia. Macarena, eres semilla de ternura y lucha, un cadenazo internacional y multiterritorial, porque bueno, estamos acá haciendo desde lo transfronterizo, pero entendiendo que el cuerpo territorio está ahí, que también creo que es como el desafío de Amaranta y de muchos proyectos que no nos pensamos con una sola territorialidad, ¿no? Como que eso creo que está bueno esto de multiterritorial. Si te quisieras despedir, compartir algo, porque bueno, el cadenazo sigue. Siguen otros programas, muy potente, buena vibra, lindo todo lo que escuchamos en los programas anteriores, lindo romper este aire y compartir con los medios libres, alternativos, saber que está sonando México, Costa Rica, todo Gualmapu. La verdad que se siente, nos llena de energía, ¿no? Uh-huh. Nos llena de energía. No, un abrazo a todos quienes están participando del cadenazo de Radio Amaranta. Y gracias por la posibilidad de participar y de juntarnos entre los territorios que estamos en lucha. Y también compartimos otra canción que hizo Amaranta con Ollaz, especialmente para los 4 años de la conmemoración en que luchamos pidiendo justicia por Macarena Valdés Yem, que se llama Cuñenú Rume. Y también es una canción muy potente. Gracias por el espacio y nos estaremos escuchando. Soy Macarena Valdés, me quitaron el aire de mi garganta, de mi garganta. Soy quien germina tus semillas para que crezcan. No quiero tus plásticos químicos, me secan 1000 derrames petroleros en mis aguas. Rompes mis fibras sensibles mientras fraguas. Monsanto no es mi santo, no creo en su llanto. Canto cuando natura germina entrando. Igual violas mis entrañas y te derecho grito y estremezco, tsunami te aprieto. Y mi pueblo me matas, luego mientes.